antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chucky, el muñeco diabólico, tendrá una serie. El canal estadounidense Sci-Fi se hará cargo de una nueva versión para la televisión del famoso personaje de terror. Esta ficción tendrá la presencia del creador original de la franquicia, Don Mancini, quien escribirá el guión, producirá y dirigirá el piloto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.